gusta maquillarse y verse bien. Muy social, tiene muchas amigas, todos la quieren por su forma de ser. Solamente tiene un gran defecto, su corazón enamoradizo. Así es como conoció a Héctor, a quien demasiado quiso. Ella nunca imaginó lo que iba a suceder. Descubrió a su amado Héctor con otra mujer. Y llora, llora, sola en su habitación. Y llora, llora, lágrimas del corazón. Y llora, llora, siente ganas de morir. Y llora, llora, ya no se la ve reír. Ya no se la ve reír. Camila ya no es una chica tranquila. El resentimiento reina en su ser. Cambió de forma de pensar, cambió de amigas. Parecería que fuese otra mujer. Ahora muestra mucho más su cuerpo. Sale de noche todos los días. Se entrega con cualquier persona. Enterró y pisó su autoestima. En una de esas tantas noches, por ser descuidada, ni siquiera recuerda de quién, pero quedó embarazada. Y llora, llora, sola en su habitación. Y llora, llora, lágrimas del corazón. Llora, siente ganas de morir. Y llora, llora, ya no se la ve reír. Ya no se la ve reír. Desesperada sin saber qué hacer. Sus amigas solamente le decían: Cami, eso fue un error y no deben hacer. Le regalaron unas pastillas, no sabe si tomarlas o no. Ahora está más sola y deprimida y grita porque no muero yo. De repente escucha una voz que le dice: hija mía, yo morí en la cruz para que hoy tú tengas nueva vida. Ya no llores, porque yo te perdoné. No llores, hija, yo nunca te fallaré. No llores, y aunque el hombre te pueda dañar. No llores, soy Jesús y te vine a sanar. Soy Jesús y te vine a sanar. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, yo tampoco. Vete y no peques más. Román el original, Daniel Brand, el rapero argento.